La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Vamos, Paulo, estamos acá en la marcha de la resistencia número 36. En Plaza de Mayo, si no me equivoco, sí. En la Plaza de Mayo, como siempre, exactamente. Sí. Un lugar histórico desde donde lo mires. Hoy, la verdad, una multitud de gente, quizás por esto de que el feriado acompaña y quizás también porque es necesario acompañar un poco a las madres y que las madres nos acompañen a nosotros también. Nosotros desde acá arrancando, como siempre, el Oral y Público de todos los jueves, pero esta vez desde acá todos, porque en realidad todos los jueves estás vos desde acá, Paulo Giacobbe, sí. Nuestro corresponsal en la Plaza de Mayo, cada jueves. Hoy arrancamos todos acá porque queremos esta vez sí o sí acompañar a las madres. Hay que decir que vos sos María Eugenia Otero, entonces. Claro, sí, exactamente, sí. Y que Fernando Tevele está trabajando para la transmisión y la radio abierta que está llevando adelante la Red Nacional de Medios Alternativos también aquí en la marcha. Y habría que hablar entonces de Víctor Basterra y de Natacha. Natacha la vi que estaba también en la transmisión. Víctor, no sé si anda por acá o si vendrá más tarde o no sé si vos lo viste. Natacha Bianchi está en la operación de la Transmi y de la radio abierta de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y Víctor Basterra no anda por acá hoy. Bueno, la idea sería entonces buscar... Igual Víctor Basterra está siempre en nuestros corazones. Sí, por supuesto. La idea sería buscar entonces un par de entrevistados y empezar a dar la vuelta con las madres, ¿no? Dale, estaban por acá, bueno, obviamente las madres de siempre, Norita, Elia, Mirta Baravalle, que estaba al rayo del sol recién todavía dando vueltas. Bueno, hay que decir también que del otro lado está obviamente la Asociación Madre de Plaza de Mayo y hoy con algo que a mí por lo menos me llamó bastante la atención, ¿no? Esto de la marcha de resistencia y poniendo abajo la consigna de Cristina Conducción, ¿no? Salieron con todo con esta consigna en el día de hoy que bueno, a mí por lo menos me hace como ruidito, ¿no? Acá en la plaza. Sí, otras veces ya la había traído las madres de Plaza de Mayo de EVE a la Plaza de Mayo esa consigna y la llevan a otros lados. En cuanto a lo del otro lado, el que estamos más cerca de nosotros, capaz más identificados, veo un montón de banderas que tienen que ver con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, con Correpi, con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por los Derechos Humanos. Veo el Frente Popular, Darío Santillán, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Están los partidos también, el Partido Obrero, el MCT. Está la gente que está siempre, ¿no? Por ahí en menor cantidad, pero que viene a acompañar como casi todos los jueves. Una gran bandera de familiares y amigos de Luciano Arruga también. Ajá. Y una de las cosas que no la había dicho durante las últimas marchas es que siempre es marcha de la resistencia, en realidad que todos los jueves es la marcha de resistencia. Y que para el día de hoy cada uno venga con una consigna, con un cartel. Y decía que la primer consigna tenía que ver con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Algo que desde el gobierno nacional vienen tratando de bajar el número. Incluso en programas de televisión amiga, en medios de comunicación, dicen que eso ya está demostrado, que no fueron 30.000. Y lo pérfido también salió a decir eso mismo, o sea que insiste el tipo, ¿viste? Y bueno, por eso también nosotros tenemos que insistir con la verdad esta, ¿no? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre y con la aparición con vida de Jorge Julio López. ¿Nos metemos en la plaza a buscar testimonios? Dale. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Oscar Delgado, miembro de CAPOMA de DHH, Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, en defensa de los derechos humanos del EDESMA Jujuy. y también integro la Asamblea Socioambiental Yuyo Colorado de Salta. Y bueno, estamos acá en la 36 Marcha de la Resistencia, convocado por la Madre Línea Fundadora, que viene de esa época justamente resistiendo lo que fue la terrible dictadura cívico-militar y acompañándola en este momento, porque fueron ellas que abrieron el camino en esa época tan oscura y que hoy nos siguen iluminando sobre las injusticias que siguen pasando. Y nosotros, bueno, partimos justamente de esa lucha ahí en Ledesma, Jujuy, con lo que es la impunidad del imperio de los Blaquier, el señor Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, el más grande de Argentina y de Sudamérica, la empresa azucarera más grande, y una de las 15 fortunas de la Argentina. Y eso es algo que en este actual gobierno se está tratando ya de cortar, de eliminar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que no lleguen a lo que es la complicidad, no solo la complicidad, sino hasta la gestión y la construcción del plan de exterminio desde el lado del poder económico civil, en el cual está involucrado directamente Carlos Pedro Blaquier, con todo el grupo Alza, el grupo Unzué y Jaime Perreux, el grupo de Jaime Perreux, justamente. Y bueno, esa es una cadena, digamos, de injusticia, de impunidad, de estos grandes terratenientes que se siguen apropiando tierra hoy en Jujuy, y junto con los modelos productivos actuales que siguen generando injusticia, represión, muerte y más pobreza, ¿no? Como son también las empresas sojeras en la provincia de Salta y también en Jujuy. Así que las cosas están conectadas, ¿no? La impunidad del pasado y también la injusticia de la actualidad. Ahí justamente no solo la impunidad está conectada, sino la lucha. Los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos también luchaban un poco para que estas cosas que están pasando en Jujuy y en gran parte del país también no ocurran, pero como que en Jujuy hay un foco de injusticias muy grande, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros, digamos, tomando el ejemplo justamente de las madres que siempre estuvieron con las luchas populares, manteniéndose al lado de quien necesitaba justamente un acompañamiento. Bueno, en todos estos 12 años nosotros nunca nos definimos ni como pro-kirchnerista ni anti-kirchnerista. Las cosas buenas que hizo el gobierno se las reconocemos como con una política de derechos humanos que viene de luchas históricas populares, pero también siempre le hemos señalado los malos pasos y las malas bases que ha ido instalando, como apoyar este modelo productivo de la agroindustria transgénica, la biotecnología, también la minería a cielo abierto, los contratos con Chevron, con la Barrick Gold, que es una continuidad de la injusticia. Y justamente en Jujuy, muchos de estos 12 años estuvieron apoyando el crecimiento de la economía del ingenio Ledesma. Hoy el ingenio Ledesma, junto con el Tabacal, que es una multinacional norteamericana, la Seaboard Corporation en el norte de Salta, son los líderes en biocombustible, en bioetanol de caña de azúcar, justamente, ¿no? Donde se asocian con los grupos de la soja transgénica para seguir expulsando gente, desalojando, con violencia y muertes inclusive, destruyendo nuestros bosques, contaminando y generando justamente mayor exclusión social. Y hoy vamos, este actual gobierno, el llamado gobierno de Cambiemos, que tenemos en Jujuy con el gobernador Morales, justamente está profundizando de una manera cada vez más veloz estas injusticias y utilizando también una justicia abusiva, autoritaria, desde la represión policial. Está habiendo mucha persecución desde las protestas sociales, como ser lo que pasó en julio con el sindicato azucarero, ¿no? Los trabajadores del sindicato azucarero en Ingenio Ledesma, que estaban reclamando justamente un salario justo, nada más que eso, y mejores condiciones de trabajo, pues siguen trabajando en condiciones insalubres, y fueron reprimidos muy violentamente por la policía provincial, y mantuvieron 8 días de corte de ruta en la ruta nacional 34, que justo se produjo en medio de la jornada de los 40 años de la marcha del apagón, ¿no? Ese hecho tan infausto, ¿no?, que lo vuelven a repetir actualmente. Así que sí, repudiamos totalmente las políticas de este señor Morales, y también para hablar de un caso hoy candente, sí consideramos que Milagros Sala es una presa política, que es como un tubo de ensayo para perseguir a todas las organizaciones sociales, todo disenso, y después, digamos, están, digamos, otras particularidades ya de la, bueno, los métodos de conducción, de su organización, bueno, que no compartimos, pero eso ya es otra historia. Sí, vamos, pedimos por todos los presos políticos, condenamos justamente esta justicia abusiva, autoritaria de este señor Morales, apoyado por el gobierno nacional, y que va en persecución de todas las organizaciones sociales, del pueblo que está luchando en pos de sus necesidades, de su dignidad, porque realmente creo que ya en distintos lados del país se está sintiendo cada vez más lo que es el hambre, y ahí en el norte especialmente, ¿no? Con los casos, salen las noticias, niño huichí muerto por desnutrición en la provincia de Salta, pero nunca se menciona, que es un modelo que ya viene de hace varios años, ¿no? Justamente por la destrucción de sus bosques, de las producciones regionales, de la falta de trabajo, del olvido y yo creo que hasta un sistemático ecogenocidio del gobierno del señor José Manuel Urtubey, para que ya no haya justamente habitantes indígenas, ¿no? Y destinar todo el territorio para los grandes proyectos productivos de la soja transgénica, de los ingenios azucareros, ahora de un proyecto de una planta de explosivos para abastecer a la mega minería nacional en el sur de Salta, de la empresa multinacional Austin Powder, una empresa norteamericana, porque hasta ahora los explosivos se están importando desde el exterior, y esto va a abastecer a justamente toda la cadena de mega minería, que nos van a volar justamente, destruir toda la cordillera. Y ahí creo donde tenemos que hacer la conexión, ¿no? Seguir reclamando por los juicios, por crímenes de lesa humanidad, seguir acompañando a las madres, seguir pidiendo por los nietos desaparecidos, los hijos desaparecidos que andan por ahí, que se condene a los represores militares y también que lleguen los juicios, como lo estamos pidiendo con el señor Pedro Laquier, juicio y condena a los responsables del poder económico civil, donde también están los Macri. Los señores Macri que hicieron su fortuna hace 40 años, ¿no? Así que ninguna impunidad para nadie y ahí seguiremos acompañándonos mutuamente en esta lucha para liberarnos de esta opresión justamente, ¿no? Lo último que te pregunto, viniste con la consigna para esta marcha, con el cartel, ¿cuál es la consigna que trajiste hoy en el cartel? Y la consigna principal, por supuesto, los 30.000 desaparecidos y desaparecidas presentes, ahora y siempre, y traer nuestras luchas también locales, ¿no? Yo me resisto, y bueno, ahí les nombré varias a las que nos resistimos, ¿no? Pero siempre mantener la memoria, ¿no? Porque si luchaban los 30.000, los y las 30.000, era justamente para que tengamos un presente digno, con futuro, y creo que seguir en esa lucha, defendiendo el territorio, defendiendo el ambiente, defendiendo el trabajo digno, la posibilidad de tierra, trabajo, vivienda, educación, salud, tendremos futuro. Si nos invaden las multinacionales y ellos deciden nuestro destino, no es posible construir la patria grande latinoamericana. Si nos destruyen la Pachamama, la tierra, no tendremos posibilidades de vida sana, y eso es quitarnos justamente un derecho humano fundamental. Así que los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, y por la tierra y por la libertad de todos. Gracias, Oscar. Capoma, desde Jujuy, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arede, ¿lo dije bien? Sí, siempre andamos metiéndole la pata con alguna de las letras, presente acá en la Marcha de Resistencia. Gracias. Gracias a ustedes. Yo soy Eleonora de la agrupación Hijos Mar del Plata y vinimos a acompañar a las madres de la línea de Norita, con quien hemos estado siempre desde que nacimos como hijos hace ya casi 20 años, en esta marcha de la resistencia a 40 años. Contame cuál es la situación en Mar del Plata, porque sabemos que la están pasando bastante fea. Bueno, la situación en Mar del Plata con el juicio a los civiles, que es uno de los juicios más importantes que hay en la provincia, que es el juicio que se le dice juicio a la CNU, a la CDO, está en una situación complicada porque son personas que tienen mucho poder y que han tenido mucho poder durante todos estos años, inclusive bancados por una parte del Colegio de Abogados, como es en el caso del ex fiscal Gustavo De Marchi, con lazos estrechos políticos hasta la actualidad. Así que es un juicio que se espera que tenga sentencia aparentemente para febrero y que bueno, realmente creemos que sería muy importante que lográramos una condena efectiva y cárcel común, pero sabemos que es muy difícil teniendo en cuenta el panorama político actual, donde los represores y sobre todo los civiles zafan con muchísima más facilidad de lo que venían zafando en el gobierno anterior, ¿no? Al margen de lo jodido que pueda verse Mar del Plata por algunas particularidades, también hay un montón de compañeros luchando por muchas causas de ayer y de hoy, ¿no? Hay como una unidad bastante importante, ¿no? Sí, porque lo que tiene que ver con derechos humanos, en Mar del Plata está el 1% de la población de los 70 desaparecida, lo cual hace que tiene una participación muy grande de todos los sectores políticos, sindicales, estudiantiles, y el acompañamiento está. Pero bueno, Mar del Plata también es una ciudad que como Bahía tiene la particularidad de tener todas las fuerzas armadas y de seguridad, tanto en sus escuelas de formación como en actividad. Y eso dificulta mucho el accionar cuando tiene que ver con las denuncias a personas que todavía están en actividad, porque nosotros aparte contamos con la desventaja que muchos de los represores en los últimos años de su vida, como así mucha gente mayor, se va a vivir a Mar del Plata. Así que en este momento tenemos más de 20 represores con arresto domiciliario, que para nosotros es una libertad jurídica, porque los tipos nadie los controla, hacen lo que quieren. Están en la ciudad feliz. Están en la ciudad feliz, a otros les dan vacaciones para que no pierdan el vínculo con sus familias. Y nos encontramos que tenemos represores juzgados que están de vacaciones en Mar del Plata. Y bueno, esa es la realidad que a nosotros nos toca ya, sumado a que tenemos grupos que si bien ahora un sector está detenido, igual tenemos grupos y focos de neonazis que están en actividad y que cada tanto siguen saliendo a la palestra a querer ganar las calles. Y Mar del Plata, lamentablemente, desde en otras épocas con el caso Silvia Filler y con tantos otros, siempre termina dando el primer paso en este tipo de cuestiones que quedan marcadas para siempre en la historia de no solo de la ciudad, sino de la Argentina. Gracias, Eleonora. No, de nada. Eleonora dijo Mar del Plata, presente también en la marcha de resistencia. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Ya los años. Hemos ido a buscar a muchísimos para que vengan a hablar. Acá está Alfredo Grande, y Alfredo Grande él solo decidió hablar y creo que siempre lo hace así. Así que yo te paso el micrófono, decí todo lo que quieras decir. Estamos todos oyendo. Bueno, ante todo, todo lo que quiera decir no es tan fácil, pero alguna de las cosas, escuchándola atentamente a Norita Cortiñas, uno realmente se conmociona, 40 años y más de lucha, y lo que quería reflexionar es muy breve y muy sencillo, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó en el movimiento de derechos humanos para llegar a esta situación actual? Escuchamos consignas, escuchamos deseos, escuchamos aspiraciones, y nos escuchamos decir cosas muy parecidas, así pasan los años. Y creo que una de las cosas más graves que nos ha pasado es que algunos y algunas han confundido la lucha por los derechos humanos, que es una lucha realmente que no es del Estado, sino muchas veces contra el Estado, y lo han transformado en un movimiento partidario. Esto realmente creo que ha hecho un daño tremendo, creo que de esto no hay vuelta atrás, creo que tenemos que realmente pensarlo muchísimo de cómo salir de ese pantano, porque evidentemente creer que el movimiento de derechos humanos, que nació justamente luchando contra el Estado terrorista y contra el terrorismo de Estado, bloquearlo, meterlo en un cerco, acotarlo a ser una forma más de expresión de un movimiento partidario, ha sido realmente nefasto. Yo creo que con luchadoras como Nora Cortiñas y tantos otros y otras, esto a lo mejor se puede revertir. Pero no se va a poder revertir si no pensamos que esto ha sido muy grave, que esto realmente puede ser el punto final de la lucha por los derechos humanos, y sobre todo si compañeras y compañeras que mucho han luchado sigan sosteniendo esta posición de creer que los derechos humanos pueden ser propiedad de algún partido político. Gracias. Casi que lo estoy llamando a través de la... del sonido, ¿no? Porque habíamos... Ahí está, ahí viene Pablo Pimentel. ¿Sirve esto de tener el sonido amplificado? Recuerdo que mi hermano Carlos Alberto Rizzo Molina, el día 13 de diciembre, fue el día que se lo llevaron, 3 días después de las monjas francesas. Este homenaje de hoy fue para él. Me están por operar, pero quería hacerse el esfuerzo para venir a ver, hasta estar con todos. Un recuerdo para todas las madres que han partido, y entre ellas mi madre. Bueno, gracias por traernos el recuerdo hasta acá. Gracias, querido, gracias. Gracias. Y acá ya tenemos, ya seguimos. Ahora todos se nos acercan más rápido, ¿viste? Claro, claro. No quiero buscarlos, sino que vienen. Esto de tener sonido amplificado ayuda... Ayuda bastante, bueno. Para que nos escuche más gente, sino también para que nos escuchen los entrevistados, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, ¿por qué resistir hoy acá? Yo creo que resistir viene resistiendo la humanidad históricamente ante la injusticia. Y hoy acá en la Argentina, porque tenemos gobiernos ciclotímicos, porque tenemos un pueblo ciclotímico, tenemos un pueblo con una memoria mediocre. Si no, quizás hoy estaríamos, digamos, mejorando lo que habíamos tenido anteriormente. Al contrario, digamos, si no estábamos muy bien, ahora estamos peor. Así que la única manera que tiene nuestro pueblo, los sectores pobres, los sectores excluidos, los familiares desaparecidos, los que han sufrido persecución, los que hoy sufren cárcel por razones políticas, los que sufren hoy el problema del hábitat, los que sufren hoy el mal salario, los que sufren hoy la desocupación, la única manera es resistir. Y se resiste marchando, se resiste cortando, se resiste protestando. Y esto es histórico, digo, esto me parece que va a quedar en la historia de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Hoy las madres son respetadas en todo el mundo. Y esta marcha, que hace 36 años, yo recuerdo las primeras, éramos un poco más jóvenes y nos quedábamos las 24 horas y nos lastimábamos las manos. Yo recuerdo una de las marchas que nos llegaban las manos porque todos competíamos, los pibes, los más jóvenes, en resistir todo, permanentemente marchando, hasta que por ahí viste que habías muerto, porque eran 24 horas. Pero bueno, había carpitas, no como esto, ¿eh? Esto es una locura. No, es lamentable que en la Argentina, de los desaparecidos, por ejemplo, este año se haya cumplido 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Es lamentable que en la Argentina, de los desaparecidos, haya desaparecido Solano, un chico de Salta, que viajó con la esperanza de trabajar al sur, que los cagaron como los cagaban en las reservas indígenas, haciéndolo explotar con los ingenios azucareros. Bueno, esto no hace mucho, ¿eh? Lo de Solano creo que hace 8 años, 9. Cinco. Ah, 5 años, mirá vos. El pibe fue con un grupo, lo contrataron para cosechar no sé qué cosa y los cagaron con los sueldos. El pibe lo planteó, inventaron una riña en un boliche y el pibe desapareció. Luciano Arruga, Gabriel Blanco, Ezequiel De Monti, el Kevin, este chiquito de 3 años que la hijaputés de la bala criminal, de lo que supuestamente venían a mejorar la Policía Federal o la bonaerense, que fue la prefectura, se lo matan en Zabaleta, mejor dicho, se lo matan en Zabaleta, dos grupos de narcotraficantes, porque estos tipos no llamaron, no recurrieron al llamado que estaban haciendo los papás cuando estaba esa balacera. Así que la reflexión que me lleva es que hay un montón de cosas por hacer y hay que seguir resistiendo. Es la única manera que nos han enseñado nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, sus madres, sus hermanos, sus abuelas, nuestros viejos. Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver. ¿Cómo ves al movimiento de derechos humanos hoy, teniendo en cuenta que... que la lucha es cruel y mucha? La verdad que hoy se lo comentaba a algunos jóvenes de la Asociación Civil Angelelli, que vienen de Florencio Valeria, y me preguntaban justamente por qué los organismos están divididos, o por qué las mamás. Una señora española me preguntaba hoy cuando empezamos la marcha, ¿y por qué están divididas? Porque están divididas porque es una condición humana, digamos, ¿no? De estar pensando distinto cuando hay, por ejemplo, alguna reivindicación, que para una es una reivindicación y para otra una entrega, una bajada de bandera, que es lo que pasó en el 86 con las madres. Pero yo creo que lo más grave ha sucedido en la última década, en los últimos 12 años. ¿Por qué? Porque los organismos de derechos humanos perdieron su autarquía, perdieron su independencia, perdieron su autonomía. Dejaron de ser autogestivos para ser dependientes de un gobierno que se le reconoce, y aplaudo con los pies si quieren, a los kirchneristas, y con las manos, de que hayan derogado las leyes de impunidad, por supuesto. Pero eso no significaba entregar los organismos a un gobierno que tenía una política, que está muy bien en derechos humanos, que se quedaron por la mitad con la política social y con la política de hábitat, pero no se tenía que entregar, y esto lo dice. Hoy, perdónenme, se lo digo a Eve, se lo digo a los chicos que están marchando con Eve, no es Cristina Conducción. En todo caso, son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presenta ahora y siempre, juicio y castigo a los culpables, cárcel efectiva, común, sin prisión domiciliaria. No, Cristina Conducción. A ver, el año que viene, Cristina, si quiere presentar, te querés presentar, Leonor, tenés todo el derecho. Cristina también, no jodamos. La plaza es del pueblo. Y estos últimos 40 años es del pueblo argentino, pero se suma algo tan importante que son de las madres. No, de Cristina. Cristina puede ser una más, pero no llenar toda la plaza y empoderar. Por eso, con los compañeros dijimos hoy a las 8 de la mañana acá, porque sabemos que hay que venir a primerear, porque si no, hoy estaba todo copado por este gobierno. A ver, yo insisto, que sean kirchneristas, que sean cristinistas, que sean trotskistas, que sean marxistas, que sean socialistas, capitalistas, me importa 3 carajos. Lo que digo es que la plaza y la marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo y de los 30.000 compañeros que han desaparecido. No es de nadie en particular y de todos en general. Y quienes conducen esto son las madres de Plaza de Mayo. No los partidos políticos y los militantes que venimos a acompañar las consignas que las madres deciden. Bueno, gracias Pablo. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo emoción. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Sino que además estamos saliendo al aire a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y los diferentes medios que lo componemos. Y vamos a charlar ahora un instante con Norita. Con Norita Cortiñas, exactamente. Integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, como siempre, con como cada una de las madres, con la foto de cada uno de sus hijos, en este caso de Carlos Gustavo Cortiñas. 15 de abril de 1977, 24 años. Norita, 36 veces marcha de la resistencia. Primero que seguimos teniendo estas 30.000 razones para seguir resistiendo. Hasta ahora que se van a cumplir 40 años que estamos en la Plaza de Mayo, la respuesta sobre qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos, esa respuesta no aparece. Hay silencio, esa respuesta está cerrada con 7 llaves. El gobierno que pasó y este, que ya hace un año, bueno, y en estos 40 años ninguno de los gobiernos decidió abrir estos archivos. En estos últimos días se hizo mucho ruido con una comunicación de la Iglesia Católica diciendo de que abrían los archivos. Las primeras noticias que tenemos y que lo vimos en una respuesta de un habeas corpus que hice el año pasado por mi hijo Carlos Gustavo, lo que tienen ellos que muestran son las mismas cartas que nosotras entregamos en el Episcopado desde el año 77. Seguramente ellos quieren mostrar que han sido muy prolijos y esas cartas han hecho fotocopia y han mandado al Papa de su momento, ¿no? Y entonces ahora es el archivo que tienen, las cartas que nosotras mandábamos pidiendo que la Iglesia se ocupara de preguntarle a las Fuerzas Armadas qué había pasado con nuestros detenidos desaparecidos. Bueno, esta marcha lo único que reafirma también es que desde que salimos a la Plaza de Mayo el 30 de abril de 1977, cada jueves fue un jueves de resistencia. Muchas veces terminamos mal, encarceladas, perseguidas, en los años de la dictadura cívico-militar, religiosa y económica. Tuvimos disgustos grandes de que nos llevaran presas, de que nos atropellaran con armas, que alguna vez no nos dejaran entrar a la plaza. Duró un tiempo, luego volvimos a retomar. Y hoy estamos acá, hay menos madres, desde luego, hay muchas madres que están un poco enfermas y otras murieron. Hoy es un recuerdo también a las madres que fueron desaparecidas. Y quiero recalcar que además de las tres madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, Mari Ponce de Bianco y Esther Careaga, anteriormente fueron secuestradas y desaparecidas seis madres de presos políticos, que hay que recordarlas porque a veces uno nombra a estas tres madres que ya eran, estaban integrando las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ¿había otro grupo de madres que no estaban agrupadas? No. Antes del 30 de abril había madres que iban a visitar a sus hijos a la cárcel y no es que estaban separadas, inclusive muchas de las madres que iban a las cárceles a visitar a sus hijos o hijas que estaban presos políticos, además en algunos casos tenían un desaparecido hermano del preso o desaparecida. Entonces, bueno, hubo un momento porque estas madres que iban a atender a sus hijos presos iban y tenían por costumbre que no era solo llevar las necesidades que tenía su hijo que estaba preso, sino dentro del pabellón llevaban para todos los que estaban ahí detenidos. Eso era subversivo, eso no les gustaba a los militares y entonces esas madres desaparecieron también. La mamá de Tantecuyo, de Carrica, de Anguita, otra madre, Bronte. Bueno, esas madres que también asistían, que además tenían esa oportunidad. Nosotras nunca supimos nada que había pasado con nuestros hijos e hijas. Y esta marcha tiene la fuerza de seguir reivindicando todas las luchas populares y especialmente de esos años 70, de esta generación donde el gobierno ahora cuestiona la cifra como si los desaparecidos se pueden marcar como números en un calendario o en una libretita. Ahora también no reconocen si había 30.000. Yo le digo a los funcionarios que son judíos de esta comunidad judía que fue tan perseguida, si por ejemplo nosotros ignoráramos que hubo un holocausto y dijéramos 6 millones, ¿quién dijo? ¿Quién los contó? Fue un millón, ¿no? Claro, fue, sí, 500.000. Claro, claro. No, bueno, o fueron 20, ¿no? Y me da vergüenza. Lo mismo que si la comunidad de armenios, ¿no? Alguien dudara y pusiera, mejor dicho, por números, que fue 1.000.000 que fueron arrojados al mar, ¿no? Perseguidos. Pero, ¿qué tiene que ver una cifra? Todos eran seres humanos, como ahora hacia los sirios, que los arrojan nuevamente al mar, la historia se repite, uno pudiera ir contando uno por uno. Es muy doloroso y el gobierno se equivoca mucho porque estos funcionarios quieren hacer creer que ellos vivían no en otro país, en otro planeta, porque hasta la gente que vivió, que está en otros países, sabe lo que vivimos en la Argentina. Lo otro, la teoría de los dos demonios. Acá hubo un pueblo luchador, acá no hubo dos demonios, en todo caso hubo un grupo de represores asesinos y una juventud militante y comprometida con la lucha del pueblo. Acá no hubo una guerra sucia. Acá hubo un ejército de ocupación que vino acá a avasallar los derechos de este pueblo argentino. Todo hay que decírselo a Macri, ojalá escuche lo que pasa en esta plaza, que siempre hay algún oído que viene a ver qué decimos, que escuche, que además, aunque él quiera cambiar el feriado del 24, el 24 es 24, caerá lunes, martes o como sea, y si es o no es feriado, estaremos en la calle como estuvimos siempre. Así que pierde el tiempo. Es la gente que planifica estos cambios es ridícula. Yo no diría hipócrita porque, bueno, sabemos que es. Pero además es ridícula. Un funcionario que se sienta en un escritorio y dice, bueno, ahora el 24 de marzo no es más feriado. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué nos daña con eso? Iremos a la calle, iremos a los colegios, a las facultades, iremos lo mismo y le diremos al gobierno, como ya le hemos dicho a Menem cuando dio los indultos, cuando Alfonsín dio las leyes punto final y obediencia de vida, que la historia no la borra nadie, ni con leyes, ni con decretos, ni con caprichos, porque ahora este gobierno parece que tiene un ánimo de venganza con avances que tuvimos en el sentido, por ejemplo, de los juicios. Yo les quiero decir que los juicios, estos que fue un logro de la movilización popular y de un gobierno que nos escuchó, ¿no? Estos juicios tenemos algo que señalar acá para que la gente vaya a los juicios. Tenemos unos testigos de lujo, amigos y amigas. Tenemos unos testigos que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de un campo de concentración. Y con la valentía, el compromiso, la generosidad, dan el testimonio de lo que se vivió en esos lugares del horror. Hay que valorarlo, hay que acompañarlos en los juicios. Tenemos abogadas y abogados que tienen la misma generosidad, tienen la ética de trasladar el testimonio a un papel para llevar a los jueces y que nunca pudo ser rechazado. Es la verdad del testimonio. Y tenemos, que hay que reconocer, gracias a Dios o a quien sea, como dice Luisito Zamora, hay que agradecer que tenemos algunos jueces, juezas, fiscalas, fiscales, que están comprometidos con la justicia. Hay que valorarlo. Tenemos que ir a los juicios, apoyar, porque es un valor ese. Tenemos que reconocerlo, porque no tiene que quedar nadie impune en nuestro país. Todos a la cárcel, la cárcel perpetua, para siempre, efectiva. Y tenemos que hacer que no quede un solo genocida impune en nuestro país. Y hacérselo entender al gobierno que por más que haga recortes para que no haya presupuesto, vamos a seguir. Porque si un 24 de marzo del 76, este pueblo salió a la calle a enfrentar una dictadura sangrienta, cruel, y antes de esa dictadura ya estaba la AAA, ya había los asesinos llevándose a los jóvenes, ¿por qué no vamos a empezar de cero si es necesario ahora? Y seguiremos reclamando, no al ajuste, no a esa política de desocupación, de desalojos, de hambre y de pobreza. Decimos no a esta política económica, decimos y pedimos la libertad de todos los presos políticos, decimos no al 7 candados que le han puesto a los archivos, pedimos que se abran los archivos, queremos que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, queremos que los jóvenes que todavía no conocen su verdadera identidad, que lleguen a esa verdad. Queremos toda la verdad, toda la justicia, queremos toda la memoria, queremos que nos acompañen porque el pueblo ha acompañado. Nosotras no queremos venganza, queremos toda la justicia. Y tenemos mucho para pedir, bueno, dije la libertad de todos los presos políticos, que se terminen los procesamientos a 5.000 trabajadores. Queremos que no se siga persiguiendo por ideologías políticas, porque vivimos muchos años con diferencias, con opiniones distintas. No tenemos que ser enemigos, tenemos que respetarnos mutuamente. Cada uno puede pensar como siente desde su propio espíritu. Queremos que se vaya Monsanto y las empresas multinacionales que vienen a llevarse las riquezas, que no pagan regalías, que no pagan impuestos. Basta de llevarse nuestras riquezas y además a través del fracking, del fracking. Aprendí hasta una palabra inglesa, miren. Que oraba la tierra y que nos lastima a todos. Bueno, hay mucho para pedir. No queremos que nos endeudemos más y que paguemos deuda externa. La deuda externa se paga con el hambre del pueblo, no el pago de la deuda externa. Bueno, hay cada uno de los que vinieron acá debe traer su resistencia. Nos resistimos a que el Estado también sea cómplice de lo que es el femicidio, la trata de personas, el abuso en los niños, abuso sexual, niñas y niños, porque cuando buscamos, sí, el femicida es responsable, pero también el Estado no tiene políticas para evitar esas situaciones, porque la trata la hacen políticos y gente que está vinculado a las altas esferas económicas. Entonces, si miran para otro lado, siguen estos dramas que tenemos. Bueno, yo creo, amigos y amigas, hijos que tenemos acá, que cada uno de ustedes debe tener una pancarta con lo que piden, con la resistencia hasta el fin, hasta que este país tenga justicia social, se pueda vivir con dignidad, hasta que en este país no haya pobres y no haya gente que se muera de hambre. Tenemos mucho para hacer y esta es una marcha más de la resistencia. Los 40 años que las madres estamos cada jueves en la plaza, fue cada jueves una marcha de resistencia. Y si tuvimos logros, pocos, pero tuvimos, es por la resistencia. Porque ninguno de nosotros nos quedamos en la casa, tranquilos, dejando que la dictadura matara y torturara, se llevara a los bebés nacidos en cautiverios de sus madres embarazadas y en esos lugares del horror. Nadie en este pueblo se quedó tranquilo, menos desde luego los fascistas, los que hoy vuelven a atacar y vuelven a decir que no hubo 30.000. Esos son los que propiciaron el golpe de Estado. Entonces le tenemos que decir no, basta de reprimir al pueblo, de hambrear al pueblo y de buscar de manera de dañarnos cada día que aparece una noticia nueva. No van a poder cambiar la historia. La historia la hicimos nosotros, no la van a poder cambiar. ¿Cambiarán un día de feriado o no? ¿Qué nos importa si lo mismo vamos a estar en la calle? Así que yo creo que hay mucho para resistir y para decir que no bajaremos los brazos. Y que decimos, enfatizamos, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Venceremos! ¡Aparición de Julio López ya! Y hoy también recordamos a los desaparecidos y desaparecidas de la Iglesia de Santa Cruz. Hoy también una memoria, la memoria para recordar a Azucena Villaflor de Vincenti, a Mari Ponce de Bianco, a Esther Balestrino de Caraaga, Madres de Vientos, que vinieron a la Plaza de Mayo enfrentando la dictadura más criminal que tuvimos, y a toda la gente que fueron llevadas de la Iglesia de Santa Cruz. También recordamos a las madres, seis madres de militantes políticos que estaban presos. Y ellas, las madres que iban a asistir a sus hijos, también fueron desaparecidas. Las recordamos con amor. Y a las madres, también sí, de los presos políticos que en esos años tan crudos tenían que ir a los penales y eran humilladas por los asesinos militares. Tenemos el recuerdo y el cariño porque ellas también abrieron el camino. Así que a todas y todos, y seguimos con la memoria, la verdad, la justicia. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria siempre. Tenemos nuestros amigos que nos acompañan todos los jueves, los portuarios, y siempre nos despedimos hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque salga sol fuerte, aunque caiga nieve, el jueves otra vez todos acá para seguir caminando junto a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Y apoyando para que los jóvenes que hoy tienen 40 años puedan recuperar su verdadera identidad. Y le decimos a Macri, basta de ajuste, basta de tomar venganza con este pueblo que defendemos la democracia, que no queremos venganza, que queremos toda la justicia, toda la verdad y toda la memoria. Y también recordar a nuestras queridas madres, hoy nos falta Pepa. Con Pepa hacíamos las 24 horas sin salir de la plaza, con Ariana Setti, con Mirta Valle, con Elio Pan, con muchos de ustedes que nos acompañaron las 24 horas. Así que el año que viene vamos a hacer las 24 horas seguro. Este año decidimos el canal, que íbamos a ir de 12 a 20. Así que seguimos caminando, vamos a esperar un momentito que va a haber, sí, que va a haber una hora de la actuación del escenario de la otra marcha. Decirles que también acá con nosotros está Cachito Fogman. Está presente Carlos Chelo, presente. Y Fidel, presente también por toda la eternidad. Bueno, gracias. Y seguro me olvido de algo, pero no importa. Después otra vez agarramos el micrófono y seguimos. No nos cansamos las madres. Sigue la marcha hasta las 20. Bueno, y seguimos y acompáñennos siempre. Porque las madres lo único que tenemos es que acumulamos un poquito de años, pero todas caminamos apuraditas para que no nos alcance. Pero bueno, cada año, alguno nos alcanza. Así que acompáñennos porque ustedes son los herederos. Y entonces tienen que seguir levantando las banderas de lucha de todos nuestros queridos detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Bueno, no sé, Mirta, ¿quiere decir algo? Sí, que se está cumpliendo la sexta hora y ella es... Bueno, pero nuestra locutora oficial que se tarda, ¿eh? Claro. Bueno, no se la lleven para ningún otro acto, ¿eh? Bueno, venceremos. Gracias, Nora. Fue la entrevista más fácil de la historia, ¿eh? Sí. Aparte ya con esto ya podemos directamente decir vamos a marchar. Claro. Seguimos marchando porque ya las palabras están todas dichas, ¿no? Casi que lo que ha dicho Nora recorre un montón de luchas, sí, que representan a muchos, seguramente no a todos, pero sí a muchos de los que estamos aquí en esta ronda número 36 de la madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, además muy cerquita de que se cumplan los 40 años de la primera vez que estuvieron aquí. Y todos los motivos que fue recorriendo Nora y las diferentes luchas dan cuenta, claro está, de un montón de luchas que no solo, digamos, tienen diferentes temáticas, sino que tienen a muchas de las madres presentes en este intento de no quedarse en la historia individual, ¿no? Es que yo creo que eso es lo que ellas generaron, eso es lo que generaron y seguimos teniendo. Las luchas se van entrelazando, se van generando un tejido que va entrelazando todas las luchas y están presentes las madres, como están todos los demás, los medios y todo lo demás. Eso es lo que logramos. Logramos que todas las luchas estén presentes en cada lugar que vamos, en cada lugar que ponemos un micrófono. Totalmente. Un año más de las madres en la Plaza de Mayo, 36 en el caso de ellas. Un año más de parte de medios comunitarios alternativos y populares, no 36. No 36, pero unos cuantos acompañando a las madres en estas jornadas especiales, acompañando a las madres todos los jueves, pero acompañando a las madres especialmente en la marcha de la resistencia a partir de lo que nos hace confluir, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de cuya radio nos están escuchando. Entonces, como decimos, y no sabemos nunca hasta dónde llegamos. Donde haya un cachito de internet. Exacto, hasta dónde llegamos. ¿Sí? Bueno, seguramente vamos a tener algunos testimonios más antes de cerrar, en realidad, el cierre. Sí, las 18, lo hemos puesto hasta las 18, pero creo que hay algunas voces más que están acá cerca. Sí, muchas no llegamos a tenerlas porque están marchando. Son muchas las voces que podríamos haber tenido acá, pero están acá, están acá. Debo decirte algo. Sí. Para acercarme a Norita, para que venga hasta el puesto que instalaron los compañeros de La Barriada para que podamos estar saliendo al aire ahora, tuve que esperar por lo menos a 20 personas que la saludaron, que le dieron un mensaje, que le contaron de su lucha, que se sacaron una foto, que le mostraron una bandera, que le dejaron un volante. Y la verdad es que, qué sé yo, uno piensa, en algún momento se puede cansar. No se cansa nunca. Yo ya te lo conté. Marcha del Apagón, va casi 8 kilómetros. Yo esperaba que las madres se subieran a un ómnibus que estaba ahí, un coche. No, ellas marcharon, llegaron y siguieron. Y todavía nos reunimos a la noche a seguir y Norita contando cuentos. Totalmente, totalmente. O sea que, ¿por qué no la maquinaria a las 24 horas? Bueno, ¿cuánto? Ya lo dijo, ¿no? Sí. Así que es difícil. La pasta suma, la pasta sigue sumando. Difícil pensar que eso no va a suceder. Claro. Bueno, a ver, sí. Un poco de musiquita de parte de nuestro camarógrafo. Acá las cosas son así. La música la pone el camarógrafo. Ahora tenemos operador multifunción. Que también filma, y vamos a escuchar un par de voces más, un par de testimonios más. Para cerrar solo la transmisión, porque la marcha sigue hasta el 20, y estamos arrancando la sexta hora alrededor de la pirámide. Seguiremos. 26ª Marcha de la Resistencia. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sexta Marcha de la Resistencia. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.